sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. ¿Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Hoy, el aderezo improvisado de Sanguche. Nuevas tecnologías. Corre el año 2050. Las nuevas tecnologías han inundado todos los aspectos de la vida humana. Hoy vamos a ver cómo luce la televisión en esta época. ¡Oh! Yo voy a sacarle el chip. Le voy a sacar el chip del corazón, de los sentimientos y de la memoria. Cassandra, no te atrevas a sacarle el chip. Te he oído todo lo que dijiste estando sola. No puedo creer lo que estés escuchándome tras estas paredes. Sabes que estas paredes son holograma. ¡Oh! Puedo deshacerlo cada vez que quiero, Cassandra. Impediré que le saques el chip. Ella es una buena chica. Voy a sacárselo y le voy a borrar la memoria y los sentimientos para que no lo quiera más a mí, Luis Daniel Alejandro. Vas a ver. El corazón en un chip. En el próximo capítulo de El corazón en un chip, veremos si Cassandra logra salirse con la suya. Oh, estoy enamorada de él, pero... ¿Alguien quiere robarme la memoria? ¡Ah! Cambio de canal. Y en otras noticias queremos informar que se realizó la pavimentación de la calle Sarmiento con, por supuesto, pavimento holográmico, como ustedes ya saben. La calle Sarmiento, recordemos a los distraídos, se encuentra a 2 cuadras de la calle 9 de Julio en el distrito lunar de Saturno. Ampliaremos. En otras noticias, en el planeta Tierra, Godzilla ha vuelto a invadir Japón. Godzilla, como sabemos, apareció hace algunos años nomás cuando descubrió su verdadera cara frente a toda la gente, sorprendiendo a todos. Mirtha Legrand se sacó la careta. Nunca vamos a olvidar ese almuerzo tan loco en el que la señora sacó su careta y era Godzilla debajo. Y se fue a vivir a Japón, por supuesto, como todos sabemos. Dejó los almuerzos y empezó a comerse a toda la gente, sin importarle nada. Por suerte acá estamos a salvo, ¿no es cierto? Por supuesto, estamos a salvo porque estamos en otro planeta. ¡Ah! Cambio de canal. Muy bien, para preparar su mujer perfecta, lo que tiene que hacer es mezclar un poquito de... Vamos a poner una pizca de confianza. Ah, ¿y te paso la seguridad? Por favor, importantísimo. Dale. Porque si no, nos quedan como esas mujeres de los años 90. Y no hablo del 2090. Hablamos del 1990, por supuesto. Un poquito de confianza, revolvemos bien. Y sabemos que la forma que adopte va a ser la perfecta. No la tenemos que modelar. ¡Qué hermoso! Bueno, si ustedes quieren escribirnos para saber otros datos de cómo hacer otras cosas, acá en Utilisísima 4, ¿sí? Pueden escribirnos... Ah, por supuesto, escribirnos es anecdótico, porque ya quien usa la pluma y el lápiz, eso ya es de otras épocas. No sé por qué lo tenemos tan presente, es nuestra edad. Sí, es nuestra edad. Antes escribí, ahora pueden hablarnos telepáticamente. Cuando gusten, vamos a activar el chip telepático de 17 a 1713. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan el próximo capítulo en el que veremos cómo atravesar portales de dimensión a dimensión con guirnaldas coloridas. Y ojo con los agujeros negros. Cambio de canal. Y ahí le pasa la pelota, se la pasa al nuevo jugador de la Galaxia 14. Le paso un dato acá. Parece que el jugador cuenta con 200 años y toma todos los días un preparado vitamínico para correr sin parar. Impresionante. Ahí va, parece que va a anotar. Parece que... ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¡Pa! ¡Gol! Este Messi ya con 147 años, realmente un desempeño intachable. Juega en la selección del planeta Tierra. Le paso las estadísticas. Un millón de goles en la selección argentina. Y un millón y dos, hoy se cumplen, de sus festejos volando alrededor del estadio cada vez que mete un gol. Muy bien, recordamos que le mandamos un fuerte abrazo a la selección de Marte, que ha sufrido, bueno, una gran pérdida del presidente actual. Le mandamos un beso y un abrazo grande. Bueno, seguimos terminó con el encuentro. El partido. Chan, chan, chan, chan, chan. Cambio de canal. Con las nuevas pastillas Misoprostol, puedes abortar donde quieras. ¿Tienes un rato libre en la cola del supermercado? ¡Cluc! Pastillas Express. En donde quieras. Solamente es un estornudo y tiras el pañuelo al tacho. Ahí se fue tu bebé. Soy más feliz ahora. Cambio de canal. ¡Oh! ¡Oh, mami! ¡Pásame esa herramienta! Claro que sí. Con esta herramienta podemos hacer muchas cosas. Toma. ¡Muchas gracias! ¿Qué podemos hacer con esa herramienta? Bueno, queremos explicarle a toda la gente que esta herramienta se llama llave inglesa. Esta herramienta era usada por nuestros antepasados. Ellos tenían varios usos. Por ejemplo, para sacar algunos, lo que ellos llamaban tuercas. Las tuercas, vamos a ver qué forma tienen las tuercas. Las tuercas suelen tener 6 lados. Cambio de canal. Aquí vemos cómo las mujeres del 2017 caminaban por la calle. Los hombres alrededor de ellas, los perros, toda la vida en la tierra era normal. Bueno, normal es un decir, porque realmente ellas eran acosadas. Y les decían algo así parecido como piropos. Piropos, es posible, piropos. ¿Piropes? Sí. ¿Estás seguro que no piropes era purupus? Purupus. Pus. Pus. Algo así. Algo así. No lo recuerdo bien. Podemos buscar bien en los diarios. Investigaciones de Madison del condado de Alabama en Júpiter han demostrado que los humanos solían viajar en trenes subterráneos. ¿Trenes apestados subterráneos? Atestados. Atestados y apestados de sudor humano. ¿Y se contagiaban el sudor entre ellos? Sudor, y no solo eso, compañero Chifunk. Nos contagiaban virus de la índole de los resfriados y las gripes. No puedo creerlo. Estamos realizando fuertes investigaciones para saber cómo era realmente la vida. Quedaron pocos registros y poca gente sobreviviendo. A algunas le da vergüenza hablar de cómo era la vida en esas épocas. Realmente una sociedad muy poco avanzada en algunos aspectos, en otros no tanto. Bueno, ustedes ya saben que pin, que pan, que toque aquello, que lo otro. Bueno, tú me entiendes. Por supuesto que lo entiendo. No debo entenderlo sino meterme en su cabeza, y con eso es suficiente, gracias a Dios y a la tecnología que tenemos hoy. No hace falta el entendimiento. Se acabaron los largos debates que ocurrían en plataformas como Facebook. No hace falta entender al otro ni darse a entender. Fácil. Hace falta solamente ponerse en el lugar del otro y meterse en su cabeza. Aguarda, te voy a corregir el chip. Lo tienes mal incrustado en la cabeza. Ahí está. Le pedimos mil disculpas a la audiencia. Pasa que tuvo un problema de chip un poco salido. Bueno, esta es la televisión ahora en el 2050. Tenemos que agradecer mucho que hemos evolucionado y que nuestra tecnología nos permite corregir nuestras propias intenciones, ¿no? Y hablar de cualquier cosa que se nos plazca, sabiendo o sin saber cómo era antes, igual ahora sabemos, hablamos y decimos lo que queremos y no sabemos y no tenemos información, pero hablamos igual, no nos importa nada. Eso no ha cambiado, no nos importa. Podemos decir no nos importa, podemos decir lo que queremos. Es más, de hecho nos vamos a quedar mirando a la cámara para que ustedes se queden con nosotros. No se vayan, solo vamos a mirar a la cámara un rato y ustedes deben quedarse con nosotros ahí. Tenemos telepatía y podemos destruir sus hogares, así que quédense. Escuchen lo que decimos en nuestras mentes. Cambio de canal. Este espécimen fue encontrado en las afueras de la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Hemos hecho investigaciones que demuestran que es un espécimen inteligente, aunque no lo parezca. Pudimos lograr meternos en su cerebro y descubrimos que esta persona, este espécimen, fue uno de los que participó activamente de varios debates en redes sociales. Y así ha quedado este ser agotado de mente por ponerse a discutir cosas con personas que no tenía sentido. La indignación que sentía en cada comentario que leía lo hacía entorpecer más su simbiosis neuronal, su sinapsis neuronal, y cada vez fue quedando más atontado. Nos despedimos y en la próxima edición tenemos un nuevo espécimen que hemos descubierto en el agujero negro 18. Tremendo. Se llama el chicancanque. Nos vemos el jueves que viene a la misma hora por el mismo canal. Pero que tienes acá un poco mal puesto la cosa. Déjame que te lo arregle. ¿Qué haces acá? Metiste en mi programa. Y me metí en tu programa porque tú has dicho que vamos a venir el jueves. Y no venimos los jueves, que venimos los miércoles. Bueno, mira, discúlpame. Acá en este planeta los jueves son miércoles. Escúchame una cosa. No podés meterte en el canal. Le pedimos disculpas a toda la audiencia. Que vienen los miércoles. Está diciendo los jueves. Pero los miércoles en sándwich por FM. Solo son para vos. Se dibujan, se conversan, se conectan al pasar. Y no saben que allá afuera los esperan para amar. Y aquel día tu sonrisa percibió mi corazón. Mi querida, celebremos al amor. Acordes que hoy solo son para vos. Se dibujan, se conversan, se conectan al pasar. Y no saben que allá afuera los esperan para amar. Y aquel día tu sonrisa percibió mi corazón. Mi querida, celebremos al amor. Mas me pierdo y si me besas contigo quiero despertar y amarte cuando menos lo esperas. Mi corazón, mi querida, celebremos al amor. Mas me pierdo si me besas contigo. Quiero despertar de amarte cuando menos lo esperaba.